Yeah, okay. Listo. Este, ¿te puedo pedir un favor, apagar el aire por el ruido? Sí, lo consigo. Ok. Un ratito. ¿Los dos? No, solamente el de abajo. ¿Este? Sí, sí. ¿Sí? Sí, ok. Sí, sí. Este, déjame, bueno. A ver. La regla de la entrevista, para estar claros, yo estoy haciendo una grabación para quedar también con un testimonio de ella, es que me hace respuestas concretas, me hace preguntas concretas y yo voy a buscar de hacer respuestas lo más concretas posible. E íntegramente van en la nota. Y que estas van íntegramente en la nota sin edición. Claro, sin edición. Sin edición y sin musiquita. ¿Ya? Sin musiquita ni huevita. ¿No es cierto? Ni arreglos psicodélicos. No, claro, no. Okay, ya. Este, evidentemente es posible una repregunta, ¿no? Pero todo lo que quieras, o sea, hagamos la entrevista sobre la cuán larga quieras, o sea, solamente que me imagino que pueda ser más difícil la edición. Exacto. Digo, si no va a haber edición, va a ser más difícil ponerla. Ok, está bien. Sí, está. A ver, este, entender que para mí esto es complicado de hacer, pero bueno, igual lo tengo que hacer porque, sobre todo porque yo no sabía que tú habías asistido hasta que ellos lo han mencionado. Esto lo quiero dejar en claro, ¿no? Sí, pero no, para mí no es cierto. El dato vino adentro y vino adentro en función, digamos, la persona que lo contaba como si fuera un gran evento político. Cosa que no es tan así, ¿no? Ahora, después nosotros hemos averiguado que fue el vocal este. Y sí, nos pareció un poco raro que asistiera a un vocal. He conversado con gente que estuvo allá y lo ha negado. Desde que tú como tú me llamaste en la mañana, lo dijiste eso, me sorprendió el asunto. ¿Sobre el vocal? Sobre César Vega Vega. Ah, no, pero yo lo he entrevistado a él. ¿Y él ha dicho que estuvo? Claro. Yo he hablado con gente que estuvo allá y nadie recuerda haberlo visto. Nadie recuerda, de la gente que he conversado, nadie recuerda haberlo visto. De repente porque no es... O sea, porque, digo, al fin y al cabo, ¿no? Este, no es un tipo, yo personalmente nunca lo he visto personalmente, lo he visto en la televisión, en algunas polémicas que ha tenido justamente con IDL, lo he visto en alguna foto, perdón, cuando está declarando sobre sus relaciones con Alan García, claro. El hecho de haber sido socios en determinado momento, pero me imagino de que tratándose de un vocal supremo, alguien lo hubiera presentado. Sin embargo, no lo recuerdo, y la gente con la que he hablado, un par de personas, no recuerda eso tampoco. Ahora, él dice que sí estuvo. Él dice que sí estuvo, es más, él dice que estuvo sentado con Víctor Andrés García Velonde. No, o sea, por lo menos en la mesa, yo estuve la mayor parte del tiempo, no todo el tiempo, sino un momento, ¿no? Con él. Bueno, ahí, digamos, hay un primer momento en el que la gente, si le preguntas a Barbo Hipscher, te va a poder seguramente, o mejor a Gil Shavit, el yerno de Barbo Hipscher, te va a poder hacer una descripción de la casa de campo de Adam Pollack, ahí cerca de Chaclacayo. Claro. Hay una entrada que es donde además están la parrilla, el horno de Adam, y está luego una especie de pequeña terraza sobre el río, una terraza natural con vasos, que es ahí donde pusieron las mesas. En esa mesa yo estuve sentado, que es al lado de la piscina, me parece, ¿no? No. Ah. Yo, además, que recuerde, si en este momento no recuerdo la piscina, hay un río, tal vez, igual, pero, o sea, el elemento hídrico está proporcionado por el río que corre abajo, ¿ok? Claro. Entonces, este, es una terraza natural con pasto bastante estrecha, pero agradable. Entonces, ahí en las mesas que se pusieron a los costados, en la mía, en donde yo estuve sentado, estaba yo, mi esposa, estaba Víctor Andrés García Velaunde, lo conocemos como Vitocho, su esposa, estuvo una buena parte Rosario Sacieta, estuvo alguna persona más, posible que no recuerdo en ese momento, y eso fue básicamente todo. Algunas personas se movían, entraban, se acercaban, conversaban, y eso fue. O sea, no recuerdo, había mucha más gente, había un par de diplomáticos extranjeros, pero no recuerdo en ningún momento que nadie haya mencionado ahí está el vocal Vega Vega. Claro, y de repente una persona pues sí que tiene la cualidad de pasar desapercibido, que en algunas circunstancias es una cualidad importante, como sabemos, ¿no? Nuestro oficio sobre todo. Pero él no pasa desapercibido ni por asomo, ¿no? ¿Tú lo has visto alguna vez? Ya te he dicho, lo he visto en televisión, en una polémica con IDL que perdió por knockout, entonces con Carlos Rivera, en alguna de las cosas que intentó hacer a favor de la corrupción, pero más de eso no lo he visto mucho. Bueno, no me parece tampoco exactamente una persona que se confunde con el ambiente, tampoco obviamente está dotado de un carisma excepcional, ¿no? Claro. Pero, en fin, no lo vi, no recuerdo haberlo visto, no recuerdo de que nadie lo haya mencionado, y ahora le pregunté a un par de personas, dado que me despertaste la curiosidad en ese aspecto, y las personas a las que les pregunté no recordaban haberlo visto tampoco. Bueno, el tema de Vega Vega es aparte, ¿no? Porque definitivamente hay dos puntos en común entre Vega Vega y Toledo. O sea, ¿por qué Vega Vega va a una reunión donde el agasajado es Toledo? ¿Cuál es el punto común entre...? Yo encontraba un punto común entre Vega Vega y García, y Alan García. Uno es Lady Bardales, ¿no? ¿Ah? Uno es Lady Bardales en ese momento. Sí, okay. El otro es... Perdón. ¿En qué sentido le digo, Dale? Porque él ve el tema. Es una historia él ve el tema, él ve el juicio sobre enriquecimiento ilícito en contra de la ley de Bardales. Ajá. En ese momento. Porque esto fue 3 o 4 días antes de que lo nombraran presidente de la Corte Superior de Lima. Ya. Y también ve el caso del sobrino de Toledo, el acusado por violación. Ya. Y no en ningún caso García. Sí, pero en esa reunión no estaba García, entonces No. A lo que voy es... Sí. Definitivamente, o sea, hay conciencia de que ese vocal, digamos, es controvertido, por decirlo menos. O por lo menos tú sabes eso. Es ciertamente un vocal muy controvertido. Entre otras cosas, por su cercanía, no tanto al partido aprista, sino muy específicamente al presidente Alan García. Y esa cercanía es Y además en la corte, en la cercanía de hecho que ha tenido con un grupo de vocales que han sido los que han estado más cerca de favorecer a los acusados por corrupción y que constituyen el grupo más discutible dentro de la Corte Suprema. ¿Cómo quiénes? Robinson Biestein. Claro. Definitivamente, por eso me decías que si lo hubieras visto, le hubieras hecho un par de preguntas. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No era el momento como para, no era el momento, no era la circunstancia como para dedicarse a las partes más, a la fase más incisiva del periodismo, pero aún así las hubiera hecho. Claro. Claro que sí. Ahora sí, empezamos si quieres. Ah, yo pensé que ya habíamos empezado. A ver. Esto fue el 16. ¿No se puede comprar un pequeño trípode? Bueno, sí, okay, bueno. Ya. El 16 de septiembre hubo una reunión en la casa de campo de Adam Polak en Chaclacayo. En esa reunión hubo una serie de invitados, entre ellos usted. ¿Por qué fue a esa reunión? Porque soy amigo de Adam Polak de hace muchísimos años, menos años que los que tenía de amistad con Barrow Hipscher hasta que se pelearon, pero Adam Polak, que es una de las personas más conocidas dentro de la comunidad judía, es una persona a quien se le puede definir como esencialmente amiguero, gregario, y me invitó a ese almuerzo en el que llegaron muchas otras personas. Digo, fue uno de esos eventos grandes que él organiza en esa casa de campo, donde los hace además con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia, ahí pues se dedica a dar de comer en exceso a sus huéspedes. No se puede decir para nada que sean eventos vegetarianos. Eso fue esencialmente todo. Había estado en uno o dos antes, en alguno, su cumpleaños, por ejemplo, donde estuvo, entre otros invitados, el yerno de Baruch Hirsch, Gil Shavit, que puede también describir, me imagino, cómo son algunas de las, cómo el carácter gregario, más bien, de la ampolla. Estuve allá y estudió a varias otras personas. Claro, fui porque me invitó y porque no hay ninguna razón para no ir a una invitación de una persona con la cual se tiene una relación cordial, básicamente cordial. No puedo decir que sea amigo íntimo de Adam Pollack, pero sí puedo decir, y no tengo el menor problema en decirlo, que tengo una relación cordial de varios años con él. Y en el caso de Toledo, porque, ¿qué pasa con Toledo? Porque la reunión, digamos, ciertamente Adam Pollack era el anfitrión, sí, pero la reunión tenía el motivo de agasajar a Toledo, tengo entendido. Toledo fue un invitado, o sea, no es que nos invitó diciendo estoy haciendo una reunión en honor de Alejandro Toledo que ha llegado al Perú, ni nada por el estilo. Dijo que estaba haciendo un almuerzo, que nos invitaba a ir, era domingo, fuimos con mucho gusto, Alejandro Toledo sabíamos de que era probable que fuera, y en efecto fue un, entonces, bueno, obviamente, el presidente de la República, fue tratado por la mayor parte de los invitados, diría por casi todos, con la deferencia acorde con el rango que ha tenido. Este, digamos que no era un invitado más, o sea, no era un... No, un expresidente de la República no es un invitado más, no es un expresidente constitucional de la República. No lo es Alejandro Toledo, no lo va a hacer Alan García cuando sea expresidente, no es un invitado más. A la vez, el carácter de Toledo, como creo que lo saben ustedes bastante bien, dado que lo han cubierto tan de cerca, no es para nada el de una persona pomposa, pues engolado, pero pomposo no es. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? Engolado, me imagino que no tienes problemas en eso, sí, ¿no es cierto? La voz impostada y todo aquello. Pomposo es el que se llena de aire y se da importancia, el que come gallinazo y eructa pavo. Ok, ¿cuál fue el carácter de esta reunión? Digamos, ¿cómo la calificaría? Es una reunión que básicamente... digamos, hablar del carácter de una reunión, así casi como que me recuerda a una reunión política de un grupo así medio de izquierda. Pero no, digo, fue un almuerzo dominguero, el tipo de almuerzos de nuevo que hace Adam Pollack, donde la gente sale con un colesterol mucho más elevado que aquel que tenía al entrar, donde abunda en exceso la carne a la parrilla, al horno, en Pachamanca. Adam Pollack no ha llegado a tener esos volúmenes haciendo ejercicio de respiración. Y por supuesto, su manera de agasajar amigos es haciéndolos comer y comer. Pero a la vez, un ambiente agradable de conversación, al aire libre, de parrillada, y de conversación interesante. En mi mesa, para ya hablar un poco más sobre el carácter y el contenido de la reunión, en mi mesa, eventualmente, ¿sobre qué se habló? Desde los Magicari, que Rosario Sacieta tenía algo que decir al respecto, hasta el 5 de abril del 92, porque recién en esos días estaba hablando en forma más o menos amplia lo que había pasado en ese día, la forma que había sido secuestrado por Montesinos y Fujimori y llevado al CIE. Entonces, bueno, algunas personas me pidieron el relato de eso. Se habló de algunas cuestiones de la historia no escrita limeña, de las familias y todo eso, en las que Vitocho es un experto. Y cosas por el estilo, pero una reunión totalmente informal, totalmente relajada, sin ningún tipo de discusión que tuviera nada que ver con la actualidad política, estrategias tácticas, ni nada por el estilo. Se lo fue una cuestión absolutamente social, informal, relajada y, diría yo, en su conjunto, bastante agradable. Se lo pregunto porque justamente es Rosario Sacieta la que ha descrito el matiz político que pudo haber tenido esta reunión, en el sentido de que ella dice, advierte, que en algún momento, digamos, era importante estar en esta reunión, porque además ella no es amiga ni de Toledo ni de Pollack, según confesión de parte, y que fue porque era importante, como ella misma dice, establecer algún tipo de alianza con, en este caso, Perú Posible, para realizar algún tipo de acuerdos a nivel de Congreso. Eso es lo que ella dice casi textualmente. Entonces, digo, sobre los motivos, la razón, Rosario Sacieta, la verdad, no tengo modo ni forma de estar dentro de ellos. Lo que yo vi, digamos, la realidad de lo que fue allá es de que se trató de una reunión social, relajada, distendida, tranquila. Y dominical, totalmente. Dominical, digamos, con más comida que la que normalmente la gente come un domingo cualquiera. Uh-huh. Y ciertamente no vegetariano. Pero totalmente distendida. Y no hubo mayor conversación, ningún tipo de discusión organizada, ni temas tratados en forma que no fuera en el contexto de una conversación, de la conversación que acompaña a una reunión dominical. Claro, sí. Es yo no tengo por qué dudar de su palabra, pero de hecho sí no, es... No tiene la menor razón para hacerlo. No. Pero sí es extraño, sí. Un tanto extraño, que en esta reunión asistan gente de Acción Popular, gente... Porque estuvo invitado también, por ejemplo, el congresista Andrade, que no fue. Estuvo invitado Weisman, que tampoco fue. Digamos, era gente de Perú Posible y de Acción Popular. Weisman, claro. Weisman, que yo sepa, no se ha pasado sin popular todavía. Que quizás no está en una noticia, pero bueno. A lo que voy es, sí. Esta es una reunión en la que iba gente invitada de Acción Popular, de Perú Posible, fue un vocal del Poder Judicial. ¿No es un grupo de amigos un tanto extraño? Variopinto, por decirlo menos. Variopinto, sí. Por lo tanto, digamos, curioso. Pinto, sí, digamos, si los pones juntos en una foto también vas a ver todo tipo de extrañas morfologías. Pero es que estuvieron juntos en una reunión. Estuvieron en el mismo espacio, en un grupo interesante, pero de nuevo, te digo, en esa reunión, en el lapso en que yo estuve, y hubo mucha otra gente. Y hubo mucha otra gente. Ya te digo, algún conocido psicólogo, varios diplomáticos y todo esto. Una buena cantidad de extranjeros, algunos intelectuales más, en fin. Y todo en el contexto relajado propio de una reunión dominical de gente que va a disfrutar las civilidades de Adam Pollack en la parrilla. Y ahora bien, ¿ah? Y de Toledo. No, Toledo no hizo ninguna parrilla. Yo no. No, pero Toledo hizo cero parrilla. Yo tendría mis dudas respecto a. Yo tendría mis dudas. El parrillero era es Pollack, ¿ok? Bueno, por supuesto, Toledo tuvo mucha gente que buscaba conversar con él, como es natural. Pero de nuevo, dentro del ánimo que te he descrito. Ahora, en cuanto a que se trata de un grupo variopinto. Las reuniones, sobre todo las reuniones que organiza cierto tipo de personas que son gregarias en el sentido más general del término, tienden a ser eso, variopintas. Por ejemplo, el almuerzo previo de Adam Pollack al que estuve invitado fue su cumpleaños. Fue por su cumpleaños y ahí fue, hasta donde yo puedo recordar, todo el mundo. Es decir, Adam Pollack, de una u otra forma, es el San Martín de la parrilla. Reunió, entre otros, estaba el yerno de Barbo Hipscher, Gil Shavit. Claro, estaban sus amigos. Estaban sus amigos y ahí encontrabas gente que algún abogado que estuvo vinculado en el pasado con Fujimori. Encontrabas algunos miembros de la policía. Encontrabas diplomáticos en cantidad. Y encontrabas personajes de la vida política, alguno que otro de la farándula política, varios miembros de la colonia judía, por supuesto, Gil Shavit, el yerno de Hipscher, como te he dicho, de tal manera de que para lo que menos me extraña a mí es en cualquier reunión de Pollack ver a gente de lo más diferente junta. Ahora, y la razón, a diferencia de algún otro empresario que sí he visto que realizan reuniones con un propósito, digamos, social dirigido, es que para Pollack lo que cuenta es más bien pasarla bien con la gente, hasta donde yo puedo ver, hasta donde yo puedo ver. Y ese es el espíritu que en términos generales hay ahí, y ese es el espíritu que vi. Si hubiera habido cualquier cosa que se pareciera a una reunión política organizada, estructurada, con una agenda definida, etc., yo me habría dado cuenta inmediatamente. No vi nada que se pareciera a eso. ¿Alguna vez Perú Posible ha tenido algún tipo de reunión con esas características? Organizada. Tú lo puedes recordar muy bien del tiempo en que estabas en el Centro de Prensa de Perú Posible, el año 2000. Claro. Y tú recordarás muy bien que... Y tú recordarás muy bien de que buena parte de las reuniones, que se hacía, tanto en lo que Perú Posible intervino, como en las que la oposición democrática en su conjunto lo hizo, eran altamente organizadas y estructuradas. ¿Algún y eficaces, ¿eh? Claro. En el año 2000 creo que reconocerás de que todo lo que hizo fue extremadamente eficaz. Pero después de 2001, 2002, digamos, la cosa... El 2001, en la segunda vuelta, que es, digamos, mi último contacto con la organización que presidió el expresidente Toledo, en la segunda vuelta de la campaña, que es donde entré a ayudar y donde lo acompañé hasta un poco antes de que asuma la presidencia de la República, fue... con todos los defectos de su organización, que son conocidos, públicos y notorios de Toledo y algunos más, sin embargo, en su conjunto fue altamente eficaz, tanto así que se ganó en condiciones desfavorables, le ganó a Alan García, que es un magnífico candidato, por supuesto, con el concurso de muchos otros ciudadanos y la ayuda de varios periodistas distinguidos y distinguidas. Ahora, ¿fue algún miembro de, por ejemplo, Unidad Nacional? Digamos, sí. Si hubiera ido Lourdes Flores, no hubiera podido dejar de verla. No recuerdo que haya estado Lourdes ciertamente no estuvo. No puedo... ¿Lourdes Alcorta? No hubiera dejado de verla, por supuesto. No estuvo Lourdes. No sé, ¿algún miembro de, por ejemplo, el partido de Ollanta Humala o del Partido Nacionalista? Del Partido Nacionalista, bueno, de los que yo conozco, y no conozco a tantos, o sea, Ollanta Humala, por acá lo conozco bien, a Bogataz, a Pocho Meckler, por supuesto que sí, no, ninguno de ellos estuvo. ¿Algún miembro del fujimorismo, de la bancada fujimorista en el Congreso? Ni Keiko, ni Raffo, ni Caminaga, ni Sousa, no, o sea, no. O sea, no. Solamente... Yo no conozco a todos por cara, por supuesto a la mayor parte sí, de repente se me escapa alguno, pero hubiera sido inevitable que me entere si es que hubiera estado alguno. O sea, solamente fue gente de Acción Popular y de Perú Posible. No, hubo... En relación al tema político. Hubo una cantidad de gente, la mayor parte de la gente que estuvo allá, la mayor parte de la gente... no tenía nada que ver ni con Acción Popular ni con Perú Posible. Estuvo, como te digo, una cantidad de profesionales independientes, varios diplomáticos, otros que son simplemente amigos de Adam Pollack. Hubo un número importante de extranjeros, hubo un conjunto mayoritario, diría yo, de peruanos que no están en partidos políticos, o por lo menos no están abiertamente vinculados con partidos políticos, de los políticos, empresarios, profesionales, etcétera. De repente ha podido estar cerca de algún psicoterapeuta, de los que estudió por allá, pero, por ejemplo, de los políticos, el único que yo puedo en este momento así recordar rápidamente que estuvo y que no pertenece a ninguno de los partidos es Alberto Borea. Claro. Quien también estuvo allá y a quien creo que no se lo puede considerar ni de Perú Posible ni de Acción Popular. Pero sí de un partido que Toledo quiere, con el que Toledo quiere simpatizar, ¿no? No sé si Toledo quiere simpatizar. Dentro de la efectividad de Toledo me resulta imposible ingresar. La última pregunta, que ya tiene que ver con... Es una pregunta necesaria y de rigor, y creo que se haría. Sí, las preguntas que sean de rigor o no, que no sean de rigor. ¿Cómo calificaría usted su relación con Toledo? ¿Mi relación con Toledo? A ver, históricamente ha habido momentos, el año 2000, en la parte final de la lucha contra la dictadura de Fujimori Montesinos, en que por necesidad fue muy próxima, y que, como tú recordarás, porque estabas en el mismo lugar en el que yo trabajaba, era de 18 a 20 horas de trabajo por día, y además en el contexto de una lucha. En el año 2001, en la segunda parte de la... fue una relación que pasó por periodos de conflicto fuertes, pero que al final terminó durante unas semanas en una relación de cooperación para lograr un objetivo determinado, que se logró. Después de lo cual, como es claro, público y notorio, me renuncié y retorné al periodismo. Y retorné al periodismo, y durante su gobierno no acepté ni un solo cargo. Se me ofrecieron hasta en 4 oportunidades cargos de nivel de gabinete. No lo acepté ni una sola vez para mantener la independencia. No acepté un centavo de indemnizaciones económicas, a diferencia de un notorio dueño de un espacio de un canal, de una frecuencia de televisión. Fui con frecuencia, y están los escritos, que lo que escribí una y otra vez, muy crítico de un presidente que fue, quizá la historia lo determine como un buen presidente, pero que pudo y debió haber sido un gran presidente y no lo fue. Y esa es la crítica mayor que tuve y tengo con él. Cuando Toledo ha dejado de ser presidente, y entonces ya no tiene nada que ofrecer, hemos retornado a tener un diálogo amical. Y cuando desde entonces lo he visto unas 3 o 4 veces. Lo he visto unas 3 o 4 veces a Toledo. Hemos conversado en forma muy afable, aunque alguna vez alguna discusión sobre estos temas que estoy mencionando, que acabo de mencionar, mejor dicho. Pero en términos generales, diría yo, una relación cordial, una relación afable, donde está muy claro lo que cada uno piensa respecto a determinados temas, entre otros sobre su presidencia. Toledo, creo yo, piensa que su presidencia ha sido superlativa, espectacular, soberbia. Yo pienso que será considerado, en comparación con lo demás que hemos tenido, un buen presidente. Pero ni mucho menos, lo reitero, el gran presidente, el Benito Juárez, que debió ser y no fue. En esas condiciones, somos buenos amigos y tenemos una relación cordial y afable. Eso no significa, como no significó cuando era presidente y tenía algún grado de poder, el que, si tengo que investigar, tengo que sacar algo, no lo saque y no lo investigue. El que, si tengo eventualmente algún dato que me lleve a una conclusión, o a otro dato que eventualmente concluya una investigación negativa para Toledo, no lo voy a hacer. Porque, por supuesto que lo haré, y lo haré en el momento en que eso se presente y sea necesario, o en el momento en que yo busque y encuentre determinado dato que me lleve a eso. Esa es mi relación con él. A la vez, dentro de la piñatización de Toledo, en esa yo no entro. Y dentro de el cargarle irracionalmente todas las tintas y dejar de lado y olvidar otras cosas, en eso yo no entro. Es la relación exactamente en los términos que he dicho y en los términos que he planteado. Aunque en determinado momento del gobierno de Toledo tuve alguna duda sobre si aceptar o no aceptar la oferta que se me hacía de hacerme cargo un ministerio en un momento muy difícil para la gobernabilidad democrática, ahora, viendo las cosas en perspectiva, estoy muy conforme con no haberlo aceptado, porque eso ha mantenido mi independencia, eso ha mantenido la claridad de juicio que puedo tener y no ha introducido ningún elemento que pueda distorsionar esa claridad de juicio. Pero a la vez, sí está el hecho de que con Toledo, una vez de que termina el día y de que podemos hablar, reunirnos, existe una relación afable. Eso es lo que queda de las de todas las luchas del año 2000, eso es lo que queda de la campaña contra la dictadura, eso es lo que queda de la marcha de los cuatro suyos. Entonces, eso, yo no creo, en modo alguno permito, de que una relación de amistad con una persona con la que se vivió momentos tan intensos y cercanos, vaya a afectar mi objetividad y mi imparcialidad como periodista. El hecho que ahora haya estado, como estoy y continúo haciendo, una investigación sobre esta imputación que se le ha hecho de violación a Toledo por parte del congresista Espinosa y algunos otros, no es en modo alguno por intentar sustraer a Toledo de ningún problema, sino por dos razones concretas. Primero, porque es un expresidente de la República a quien se acusa de una violación o de un intento de violación. Eso es una cuestión importante aquí o en Tombuctú. Segundo, porque de por medio hay una actuación que cada vez se ve más compleja, más enrevesada, de los organismos de seguridad, especialmente la policía, específicamente, que hace necesario hacerlo. En tercer lugar, porque en esto se involucra mucha gente que está en el lumpenaje político. Y también es interesante ver si ese lumpenaje político está o no está, de una u otra forma, conectado con grupos o con fuerzas que los utilizan como frente o como fachada. Pero si saliera dentro de lo que estamos haciendo, si saliera dentro de la investigación, de que hay alguna relación indebida, culposa o incluso sospechosa de Toledo con cualquiera de las personas a las que estamos investigando, no vamos a tener la menor duda en sacarla. ¿Cuál es su evaluación sobre el día perdido de Toledo? ¿Cuál día perdido? El día para el día del melón. El famoso día por el que Caretas bautizó como el día perdido. Yo no, digo, seguí eso cuando lo sacó Caretas, lo sacó Jimmy Torres en Caretas. En algún momento conversé con eso, sobre el tema con Toledo. Lo que él contestó, lo que dijo, lo que intentó explicar en su momento, creo que ya pertenece al registro, al conocimiento público. Y lo que puedo, no he profundizado en eso. No me he interesado mayormente profundizar en ese tema, pero lo que pasía primero, lo que puedo opinar viendo eso desde lejos, que es un comportamiento por lo menos extraño, en lo errático. Y es extraño que irse de putas es extraño, o decir que es un autosecuestro, fue un secuestro. No, es un comportamiento extraño terminar, me parece que incluso de día, ¿verdad? Incluso de día, en un cuarto de hotel rodeado por tres o cuatro señoras que estaban ligerísimas de ropa, o tan ligera que ya no quedaba absolutamente nada. Utilizando la tarjeta de crédito para hacer una especie de conducto comercial entre el Melody y la farmacia de esa, para básicamente vaciar la farmacia y vaciar la tarjeta. No parece un comportamiento racional ni siquiera para una persona que esté sexualmente sobreexcitada. Creo que es algo que en su momento debió haberse investigado mejor. ¿Hubo algún grado de pepeo o no hubo pepeo dentro de eso? A veces hay aproximaciones eróticas que pueden terminar muy mal, en desventuras, sobre todo económicas, si es que hay pepeo de por medio. Darte más ideas sería absolutamente irresponsable, porque ese tema no lo he investigado. Pero no fue, pero un secuestro. Sí, ¿ah? No fue un secuestro. Bueno, es la versión de Toledo. No parece, por lo que puedo ver, o sea, lo de la farmacia de esa, la ida y la vuelta, no tiene las características de un secuestro. No tiene las características de un secuestro. En todo caso, me imagino que a más de una persona le gustaría ser secuestrado así. Pero lo que sí resulta muy difícil afirmar es si hubo un comportamiento en el que finalmente imperó el libre albedrío, con feromonas o sin feromonas, o por lo contrario hubo un grado de pepeo. O sea, no. Pero obviamente responder más significaría tener que investigar más y meterse a algo que a estas alturas es ya un caso frío. Uh-huh. Es un caso totalmente frío. La última pregunta, sobre esas cuatro reuniones que has sostenido con Toledo, ¿han sido...? Cuatro, pueden ser tres, pueden ser cinco, ¿no es cierto? Claro, sobre eso no mantengo una contabilidad en libros. Ya, sobre esas reuniones, ¿han sido todas similares a esta última en la casa de Adam Pollack? ¿O han sido, digamos, en este contexto? O sea, reuniones donde hay mucha gente y... No necesariamente, lo he visto en algún momento en su casa con tres o cuatro personas más, lo he invitado a mi casa a una reunión en la que han estado varios periodistas y gente de derechos humanos, estuvo allá, fue una reunión muy simpática. Y ha sido ese tipo de cosas. No. ¿Periodistas nacionales o...? Periodistas nacionales e internacionales. Periodistas nacionales, internacionales. Ha habido así un poco de todo. Pero ya han sido reuniones muy, muy, muy, muy agradables. Realmente agradables. Diría yo de que la actitud de quienes participaron en esas reuniones fue la de estar muy contentos de poder conversar con un expresidente que tiene todavía la memoria fresca sobre cuál fue su gestión y algunas otras ideas. Es decir, y creo de que lo último, de que la mayor parte de las personas que estuvo en esa reunión o que estuvo conmigo en las otras, sería pensar de que esto pudiera tener eventualmente el más mínimo contenido culposo. Es decir, ni una molécula de eso, pero ni una molécula, ¿no es cierto? ¿Y por qué están, y a todo esto, mi pregunta es, ¿por qué esta obsesión en la vida social de Toledo? Si es que lo puedo preguntar a ti. Lo que pasa es que la reunión del 16 de septiembre ocurre un día antes de que Toledo se reuniera con Humala, ¿no? De hecho, la reunión con Humala... De repente no es muy estético el asunto, después de las cosas que se dijeron, sobre todo las que dijo Humala de Toledo. Y a Bogotá, ¿no? Y las que dijo Bogotá, por supuesto, y todo eso, exactamente, y lo que contestó, y de lo que contestó Toledo. Pero a la vez, de otro lado, tú tienes la reunión entre Alan García y Hugo Chávez, en el que uno le dice al otro que le pega a la mujer y el otro lo llama pillo de ladrón de siete suelas y pillo de cuatro esquinas, y después de eso se dan abrazos. Entonces, bueno, es la parte antiestética de la política, ¿no es cierto? La parte deprimente de la política, y que hace que la gente desprecie por eso tanto a ese ejercicio que separa con demasiada facilidad la conveniencia de los principios y hasta de la sensación de honor y dignidad personales. Pero así es la política, pues. De hecho, y aquí seguramente en otros lados. Y para nosotros no es malo que Toledo se reúna con gente. El hecho es que se reúne, y como es una figura pública, llama un tanto la atención. Porque si se reúne... Bueno, si fuera una figura privada, no se reuniría como mala, pues César, ¿cómo? Digo... Por eso mismo hay que tenerlo en cuenta. Ahora, de hecho, si se reúne con Humala y antes, horas antes, se reúne con algunos miembros de Acción Popular y hay un vocal metido en esa reunión... Digamos, tampoco me parece que haya sido un vocal metido en esa reunión. Ya te he dicho. No, pero fue un almuerzo amplio, relajado, Alegre, donde la gente estuvo relativamente dispersa en varias mesas y en varios grupos. O sea, no hubo un auditorio en el que estuvieran todos sentados escuchando un discurso común. Entonces, claro, eran varias mesas. Estado, como imagino, has estado en algún tipo de estas, en alguna reunión de este tipo, o en un cóctel o en algo así, te das cuenta de que se trata de agregaciones de gente que va formando grupos y va conversando y va cambiando. Y va cambiando de grupos, en este caso hasta que llegó a las mesas, y después de ese momento, básicamente hubo gente que estaba dispersa en varias mesas y con bastante tranquilidad y pasándola bastante bien. Y lo último que se les hubiera ocurrido, me imagino, a la mayor parte, es pensar de que en un futuro no lejano, esa reunión iba a tener un contexto que alguien pensara ameritara una investigación. No es una investigación, digamos, pero sí es, o sea, a ver, no es periodístico contar que Toledo sostuvo, o digamos, estuvo reunido en la misma semana en la que se reunió con Ollanta, con gente de Acción Popular, con gente de su bancada y con un vocal del Poder Judicial. Bueno, si viene de Estados Unidos, pasa unos días acá y está dentro de eso, me imagino que es natural que se reúna con políticos. Pero en este caso en concreto, a diferencia de lo que parece haber sido la reunión con Humala, en este caso yo no hablaría de una reunión política en la Casa de Ancola para nada. ¿No fue una reunión política? No lo veo político para nada, en el sentido convencional, en el sentido además que tú implicas. O sea, fue una reunión social en la que participaron algunos políticos. Creo de que esa es la forma. Fue un almuerzo campestre en el que participaron algunos políticos minoritariamente respecto al conjunto de invitados. Claro, y en la que estuvo Toledo. Por lo tanto, el tema político está descartado. El tema, digamos, del diálogo político está descartado. El tema del diálogo político en el sentido de negociación, pues, obviamente todo el mundo habló de política y de política pasada y presente cuando Vitocho estuvo contando parte de la historia interna de las principales familias limeñas, pues eso tenía también una connotación política. Y cuando hablamos de golpe del 5 de abril tenía una connotación política, pero no en el sentido este que implicas, en el sentido partidario de estar pensando en una negociación, en una cercanía. Eso para nada, eso no estuvo, por lo menos en lo que yo estuve y pude ver, ni de lejos presente, pero ni de lejos. Digamos, claro, yo lo digo porque Rosario Sassieta lo dice, ¿no? Bueno, sí, lo puedo decir. Yo te digo lo que vi, yo te digo lo que escuché, y lo que escuché incluso a Rosario Sassieta, a Rosario Sassieta, de tal manera de que sería interesante ver por qué ella percibió, en donde yo y otros entendimos un almuerzo dominical apacible en todo menos en la actividad de los maxilares, en donde percibió ella de que había algo que tenía una connotación partidaria importante. Sería muy interesante preguntárselo. Quizás porque es la más novata, ¿no? Del grupo, políticamente. No lo sé. O sea, uno no necesita ser muy experimentado para darse cuenta de la diferencia que era una reunión partidaria articulada con un almuerzo campestre de día domingo. Pero eso solamente lo puede responder ella, eso, ¿no? La última pregunta y sí. Puede ser la penúltima también. Sus reuniones con Toledo y, digamos, claro, en realidad han sido varias, o sea, no han sido una, yo pensé que habían sido una, pero han sido por lo menos unas 4 o 5 desde que terminó esa misma. La vez que lo he visto, claro, a Alejandro Toledo. Pero sí. Su relación con Toledo no tiene nada que ver con la investigación que ha hecho el IDL, entonces. Pues yo creo que ya te lo he dicho en cierto detalle. Yo ya creo que ya te lo he dicho en cierto detalle, pero por si no hubiera quedado claro, lo voy a repetir. Cuando Toledo era presidente y tenía un grado de poder, aunque disminuido en su caso, pero el grado mínimo de poder que tienen los presidentes, que acá en el Perú no es poco, lo escribí críticamente casi todo el tiempo. Reconocí algunas cosas positivas que había hecho, pero la mayor parte escribí críticamente. Y hubo, como resultado de eso, una tensión, que yo no la busqué, pero era necesaria. fue una consecuencia necesaria. Cuando ha dejado de ser presidente, donde es una persona que no puede dar en este momento, que cuyo poder está reducido a virtualmente cero como expresidente, y sobre todo con un presidente en ejercicio que lo ama tanto, como te consta, que ha habido un cierto acercamiento amical, puesto que no es una persona que en este momento tenga poder, ni tenga, diría yo, ninguna influencia mayor. Sin embargo, ha estado claro en las reuniones que hemos tenido, y ha estado y está claro en lo que he escrito y escribo, de que mi visión de su presidencia no deja de ser crítica en lo que debe ser crítico. Y que la independencia que tuve durante todos los años de su presidencia es una independencia que solamente se mantiene, no tiene por qué acrecentarse y no tiene por qué disminuir al tratarlo a él como personaje público. Y al hacer una investigación como la que hemos hecho, en absoluto el hecho de tener una relación cordial, afable con Toledo, tiene la menor implicancia. Yo he tenido, no he tenido con García la misma relación de amistad, pero sí he estado en algunas reuniones con él, y en esas reuniones ha habido una relación muy cordial. He tenido y tengo una relación muy cordial con Jorge Castillo. He tenido y tengo una relación muy cordial con varios otros líderes importantes del APRA. Eso no significa en modo alguno, pero en modo alguno, de que si tengo que hacer una investigación que comprenda cualquiera de ellos, no la vaya a hacer. No voy a entrar, por supuesto, no voy a entrar a confundir la investigación periodística con la persecución, ni con la denunciología vacía. Pero el tener una relación afable con un político que sencillamente es parte de lo que debe ser la convivencia civilizada en democracia, no significa en modo alguno, que en ningún caso, ni en el de Toledo, ni en el de los apristas, ni en el de los empresarios, cuando tenga un asunto que investigar, un asunto que sea de interés público, no vaya a dejar de hacerlo. He mantenido cuidadosamente mi independencia a lo largo de estos años. Y la independencia ha sido en el sentido de no aceptar cargo alguno, de no mantener ninguna relación de dependencia que pudiera constituir un conflicto de interés. Eso me hace perfectamente libre de tener una relación civilizada, amable y afable con la gente que está en una democracia. De eso se trata precisamente, el poder tener y mantener un nivel de civilidad y de civilización en el trato con aquellas personas que son básicamente honestas y que están dentro del marco democrático, pero que eso signifique a la vez una clarísima independencia como periodista y, por supuesto, la facultad, la necesidad y toda la disposición de llevar a cabo una investigación profunda hasta donde llegue cuando ello sea necesario. Eso aplica a mi relación con Alejandro Toledo, eso aplica a mi relación con Alan García, eso aplica a mi relación con Jorge Castillo y en general con cualquier otro líder político. Y con aquellos con quienes he tenido una oposición mayor, porque en mi concepto era dudosa su lealtad a la democracia, como en el caso de Jan Tumala, por ejemplo, o en el caso de algunos otros, o incluso en el caso de los fujimoristas, que ni siquiera han sido adversarios, sino enemigos, porque lo han sido la democracia, eso no significa el no poder tener con varios de ellos, con la mayoría de ellos, diría yo, una relación civilizada y de diálogo. Vivimos ahora una democracia que fue arduamente conquistada, que duró y costó hacerlo. Y una de las cosas que debe caracterizar con la democracia es la posibilidad de tener una relación de diálogo, una relación civilizada. Esa es la diferencia con la destrucción de personalidades y caracteres que es propia de una dictadura y sus acciones psicosociales. Ok, muchas gracias. Encantado. ¿Cuánto hemos hablado? Perdóname. 31 minutos. Eso no puede.